Insomnio, hiperconectividad, jornadas que no se saben cuándo terminan. Dolores corporales, tensión, presión por cumplir objetivos. Vínculo con las y los alumnos, con sus familias. Función, contener. Cuidado de hijes, sin infraestructura, malos salarios. La cuarentena obligatoria se convirtió en un escenario por demás complejo para los y las docentes. Bienvenidos al podcast de Contrahegemonía. Debates, intervenciones, historias y algunos sonidos perdidos en el aire del éter. Un poco de risa y caramelos. En este segundo episodio pedimos la palabra a trabajadores y trabajadoras de la educación para saber cuál es la realidad que vive hoy la docencia en la Argentina. Nos interesaba saber cómo atraviesan esta particular coyuntura en donde la pandemia reconvirtió la tarea docente a partir del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Trabajó como si nada estuviera pasando, y en realidad sí estaba pasando y sigue pasando, y es una situación donde está en peligro la vida de las personas. En trabajar como si esto no sucediera originó y sigue originando un despliegue de tareas y frustraciones también. Para organizar lo que es llegar a todos los alumnos y a las alumnas, que claramente lo que hace es mostrar la cantidad de desigualdad cada vez creciente que se venía padeciendo y que ahora se pone de manifiesto. Mi nombre es Gabriela Delfino, soy parte de la Comisión Ejecutiva del SUTEBA Bahía Blanca, y me desempeño como trabajadora social dentro de una secundaria que es una escuela técnica. Luego, lo que estamos viendo es una cantidad inusitada de exigencias sobre los docentes y las docentes, que implica una sobrecarga de tarea que no tiene horario, o sea que no tiene principio ni fin la jornada laboral, y también pasa con las familias. De repente. Mariana Escayola, maestra de grado, maestra de primaria en el barrio del Abasto y secretaria general de ADN. Y cuando hablamos de las condiciones en las que están llevando adelante la tarea nuestros estudiantes, hablamos también de las condiciones en las que la estamos llevando nosotras, las docentes, como trabajadoras, en su mayoría mujeres, con niños a cargo, con tareas domésticas a cargo, con compras que realizar, con cuidados que tener, con ansiedades que contener, tanto de nuestro núcleo familiar como de las propias y los propios estudiantes. Entonces, la verdad es que se hace una situación de trabajo muy estresante, con jornadas laborales extensísimas, con compañeras muy desbordadas por esta actividad y que además, la verdad que se ven bastante sobrepasadas por esta falta de intercambio que tenemos las docentes en este momento, que estamos acostumbrados a llevar nuestra tarea de manera presencial y que esta falta de intercambio con nuestros estudiantes de manera más fluida, de saber en qué están, qué les pasa, cómo se están enfrentando a un determinado conocimiento, dificulta muchísimo la tarea y genera muchísimo estrés. De repente el de la radio se queda calladito. Soy Jorgelina Matusevicius, doy clases en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, porque además el trabajo en nuestras casas obviamente está atravesado por todo lo que pasa en nuestras casas, por las tareas de cuidado, la conexión que tenemos a internet, la preocupación por la tarifa de luz, o sea, que en general uno lo que está viendo en este momento es que aparece una sobreexigencia en nuestros cuerpos para responder al acompañamiento virtual, a las distintas demandas de los estudiantes, a la preparación de las clases o de los acompañamientos virtuales, a tratar de estar al mismo tiempo cuidando a las personas que tenemos a cargo, generando, digamos, una duplicación en el mismo lugar de las tareas de trabajo asalariado y del trabajo doméstico. ¿Estás escuchando Contrahegemonía Podcast? Por estos días, uno de los temas que se instala con fuerza es el del trabajo en casa, home office o teletrabajo. Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras han visto modificadas sus rutinas laborales a partir de cumplir tareas desde sus hogares. En el caso de la docencia, esta modalidad se extendió por completo en todos los niveles y trastocó fuertemente el proceso educativo. El sociólogo Fernando Menéndez analiza sus consecuencias. Cuando nosotros hablamos del teletrabajo instaurado en un contexto particular, también hay que pensarlo en el marco de la educación. El marco de la educación también se da en un contexto específico. Y ese contexto específico es un contexto que se relaciona con estrategias que vienen orientando en este sentido, vienen orientando en el sentido de una educación sin escuela, en la tecnología reemplazando al aula, ¿no? Que a la vez se enmarcan determinada perspectiva pedagógica, es una perspectiva pedagógica característica, donde hablamos de docentes como facilitadores, ¿no? Y que ha tenido cierto éxito, sobre todo a nivel terciario de adultos, y en adultos, por ejemplo, digamos, vinculando estrategias que tienen que ver con estrategias más precarizantes, como puede ser precarizantes en términos educativos y laborales también, como puede ser el plan Fines 2, pero que se dan junto a los supuestos formatos del siglo XXI vinculados a la virtualidad. Al mismo tiempo, esto relaciona con algunos aspectos que tiene que ver con el teletrabajo, que al tener la característica de ser una forma laboral fragmentada, atomizada, cada uno en su casa, digamos, y asentándose a la vez en las estrategias más precarizantes, lo que va a tender a suceder es que se avance sobre derechos laborales consagrados. Pero la crítica situación social que atraviesan las escuelas y las familias solo se vio agravada en este contexto de cuarentena. La informalidad y precarización, en la que se encuentra gran parte de la población, vino a sumarse a un conjunto de conflictos preexistentes que continúan y se profundizan en esta situación. Mi nombre es Zulema, soy del grupo Docentes Tucumanes en Lucha. Por otro lado, tenemos un contexto de pobreza extrema en muchos sectores de la población, que no solo implican la falta de materiales tecnológicos o conectividad para sostener la virtualidad educativa, sino sobre todo la falta de alimentos básicos, con personas malnutridas, sin empleo o con una precariedad laboral mayor por estos días. Consideremos además que muchas niñas y adolescentes están hoy pasando esta cuarentena en ambientes poco seguros, ya que las estadísticas también nos dicen que el 53% de los casos de abuso se producen en el hogar y el 47% de las víctimas tienen entre 6 y 12 años. La escuela presencial era el resguardo para estas niñas y adolescentes y el lugar desde donde se podían detectar y ofrecer alguna ayuda. También hay que señalar que en Tucumán tiene una cifra muy alta de feminicidios en lo que va de este año. Lo mismo que en el caso de los abusos. El hogar más peligroso para las víctimas y sus hijos e hijas es su propio domicilio o el domicilio compartido con el victimario. Mi nombre es Daniel Roth, trabajo como director de la Escuela de Adultos número 604, del Maitén, provincia de Chubut. En el caso de nuestra provincia la situación es muy particular, dado que venimos con un conflicto bastante largo con el gobierno, debido al abandono en que se encuentran la salud y la educación públicas. Consideramos que la pandemia le sirvió al gobierno para desactivar las protestas callejeras y las medidas de fuerza que veníamos llevando a cabo. En cuanto a la educación, se habilitó una plataforma virtual llamada Chubut Educa y se intenta dar una imagen de normalidad en el funcionamiento de las escuelas, algo que no es verdad, porque las clases en esta provincia ni siquiera habían llegado a arrancar debido a las distintas medidas de fuerza que se estaban llevando a cabo por los incumplimientos del gobierno. Contrahegemonía Podcast. En cuarentena, el rol docente se modifica. Comunicarse con estudiantes, atender situaciones particulares, planificar actividades domiciliarias, lidiar con la presión de las autoridades. Ante la virtualización compulsiva de la enseñanza, ¿qué implica tanto para docentes como para estudiantes este nuevo contexto? No es normal. Mi nombre es Lara, soy docente de educación primaria en la ciudad de Buenos Aires. Integro la agrupación docente estudiantil Simón Rodríguez. Esta situación nos abre la posibilidad de reflexionar acerca de problemas de nuestro sistema educativo. También en esta situación se deja ver que la docencia tiene un conocimiento profundo de los padeceres de nuestro pueblo. Creo que también se abren tiempos de reflexión acerca de qué rol está teniendo el docente en la planificación de las reformas educativas. Es un momento en el que es muy claro lo absurdo que es responsabilizar a los docentes de los problemas del sistema educativo, que además, como ya lo decíamos, muchas veces reflejan problemas estructurales del capitalismo. Por eso, en estos momentos, tal vez sea más atinado pensar en una docencia que sea parte mucho más protagónica de la búsqueda de soluciones a los problemas del sistema educativo. Y entendemos que en este momento lo que se abre es un debate de dónde salen los fondos para atravesar esta situación. Y que ese debate es donde en este momento se hace más palpable. En ese sentido, nuestro reclamo de un fondo de emergencia en base a las grandes riquezas y al no pago de la deuda nos parece un debate central, porque si no, indefectiblemente, esta crisis la vamos a estar pagando los trabajadores y el pueblo, que es lo que quieren los gobiernos. Soy Mariano Félix, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET. La jornada laboral se ve completamente desbaratada, digamos, porque no tenemos un horario fijo, entonces hay muchas consultas que nosotros incentivamos a que los estudiantes consulten, pero bueno, las consultas vienen en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, y nos cuesta a nosotros docentes encarar esa, digamos, la idea de que tenemos que tener una jornada de trabajo determinada, que no puede ser eterna, que no puede ser no acotada. Y todo esto que implica mucho más trabajo lo estamos realizando, no solo en pésimas condiciones, por lo que señalé, sino lo estamos realizando con salarios que son miserables, que ya eran miserables antes de que esta carga de trabajo intelectual, psíquico, se hubiera visto incrementada. Y en este contexto, una de las cosas que me llama profundamente la atención es que la universidad pareciera estar más preocupada por cómo hacer para seguir dando clases o pensar estrategias de comunicación virtual con los estudiantes, cuando en realidad tal vez, digamos, una de las tareas que la universidad tiene por delante sea la de estar preguntándose respecto de la producción de conocimiento en este contexto y cómo aportar desde algún lugar, tanto docentes como estudiantes, cómo aportarla a la producción de conocimiento en función de enfrentar este momento absolutamente inédito y particular. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no sé. hay algo que tiene que ver con la discusión más pedagógica que también entra en juego acá, y es que nosotros entendemos que no hay virtualidad que reemplace la escuela, ¿no? Que hay algo de lo que sucede en el vínculo en la escuela entre docentes y estudiantes, entre docentes y entre estudiantes, que es irreemplazable y que tiene que ver con la forma en la que se construye el conocimiento, la forma en que nosotros entendemos que debemos llevar adelante nuestra tarea, ¿no? Respira, nuevo mantra para sanarte el alma. Respira, lo llevo tatuado en un brazo y en el otro calma. Desde nuestra agrupación docente creemos que es nuestra tarea mantener una relación, vínculo, acompañamiento con nuestros estudiantes, atendiendo a todas las dificultades y contextos. Por lo tanto, no estarían en primer orden para nosotros los contenidos curriculares tal y como los veníamos pensando, desarrollando hasta ahora. En todo caso, sí pensamos, sostenemos que hay que repensar ese currículum. Mientras se analiza la evolución de contagios del COVID-19 en nuestro país, comienzan a aparecer casos en los barrios populares donde las condiciones de hábitat muchas veces vuelven impracticables los resguardos sanitarios para contener el contagio. Mucho más cuando las autoridades ocultan información o no aseguran los recursos necesarios para que no se propague la enfermedad. En este contexto, ni el más optimista de los análisis prevé un retorno a las aulas hasta la llegada de la primavera. Entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que nos deje la pandemia en el ámbito educativo? Flipan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el zorro mudo cuando se... Una de las consecuencias fuertes de esta cuarentena, en el mejor de los casos, podría ser una revisión de la sociedad acerca de qué concepción tenemos hoy de la escuela, puntualmente qué concepción tenemos también del rol docente. Es interesante ver cómo en épocas de crisis la escuela, la docencia, aparecen como un sostén en lo social. Y cómo también en los últimos años nos acostumbramos a ser el blanco de ataques mediáticos, de ataques políticos, que desprestigiaron nuestro rol social, que al mismo tiempo privatizaron la escuela, que nos propusieron un trabajo mal remunerado, que precarizaron nuestras condiciones laborales. No obstante, creemos que se puede inferir que la virtualización de la enseñanza implementada a partir de esta cuarentena habilita algunas puertas que pueden ser peligrosas para nuestras condiciones de trabajo. Imagino, por ejemplo, qué pasaría en el caso de una huelga prolongada como las que tuvimos en nuestra provincia en estos últimos años. ¿No se utilizarían nuevamente estas herramientas con la excusa de velar por el derecho a la educación de nuestros estudiantes, pero en realidad con la verdadera intención de desactivar la huelga y seguir con el desmantelamiento del sistema educativo público? ¿No es posible pensar que estas plataformas virtuales pueden favorecer aún más el avance de la educación privada? ¿No nos convertiremos los docentes en meros facilitadores que suban actividades a una plataforma? O peor aún, ¿no se buscará reemplazarnos por trabajadores precarizados que puedan realizar esas tareas? Tradicional tiene enormes límites pedagógicos, sociales, económicos, y tratar de sostenerla en esta situación desde la virtualidad sin hacernos preguntas, tal como lo plantea e impulsa el Ministerio de Educación, no hace más que agravar la precariedad pedagógica y someter a docentes, alumnos y familias a una dinámica insostenible a mediano y largo plazo. La escuela para nosotros no es reemplazable bajo ningún punto de vista. Las experiencias que se dan dentro de las aulas, del espacio áulico, dentro de una escuela, que es un espacio físico determinado para ese fin, son absolutamente distintas que las que tendrían los alumnos y las alumnas de manera virtual, sin salir de su casa y limitados por el continente de la familia. Los intercambios, las posibilidades de conocer otras posturas, otras maneras de vivir, otras maneras de pensar, que se intercambian dentro del aula es lo que genera el aprendizaje colectivo y que ha dado los mejores frutos en la Argentina desde mi manera particular de ver. Nosotros reivindicamos la escuela y la presencia y la necesidad de intercambiar con otros, de contrastar con otros, de elaborar colectivamente conclusiones, pensamientos, discusiones que nos permiten avanzar en la construcción de conocimiento. La cuarentena puede servir o puede ser la oportunidad para que se impongan muchas estrategias que hace tiempo los organismos internacionales de crédito quieren imponer para la educación superior, que en parte apuntan, o por un lado apuntan a la mercantilización de los servicios educativos, pero también buscan seguramente fragmentar a los sujetos colectivos que se constituyen en las universidades, que buscan también degradar la formación de los contenidos a contenidos enlatados que promueven más perfiles técnicos, pensando en el mercado laboral mucho más flexibilizado y precarizado. Púrpura, siento el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, la danza de los que resisten moviendo aunque quieran que no seamos na na na na na. Contrahegemonía, podcast.